Buenas tardes, reciban un abrazo caluroso en el amor del Señor. Habemos pocas pastoras mujeres en la ciudad, me refiero a pastoras solas. Yo estuve casada 20 años, soy una mujer de intercesión, de oración, de guerra, convertida desde los 17. Y rápidamente les doy un resumen porque siempre se pregunta uno cómo será que ha sido la vida del siervo de Dios, ¿no? Soy originaria de la ciudad de Puebla, me formé en la Ciudad de México, ahí estudié una licenciatura en sociología y hace 21 años llegué a vivir a Morelia con mi esposo y aquí nacieron mis hijos. Tengo tres hijos, la hija mayor por aquí está, vino conmigo, y dos más, una de 21 años y otro de 19, que están en Rochester, Estados Unidos, estudiando en un instituto bíblico. Ya una de ellas está por terminar, se gradúa en mayo de sus tres años de teología, y el menor está terminando el primer año. Mi hija, la mayor, estudia, no sé, ¿estás por ahí, Dana? No te encuentro, allá estás atrás. Bueno, ella estudió biología, este mes se gradúa, hace su examen recepcional aquí en la Universidad Michoacana, y sirven a Dios conmigo hace muchos años. Son niños que crecieron en el Evangelio. Y a pesar de ser una familia de oración y una familia estable, una familia que caminaba en rectitud, en justicia, muchos años me he dedicado a la oración. La guerra espiritual es necesaria, aparece miles de veces en la Biblia, es teológicamente aceptable, indudablemente que la vida del cristiano se enfrenta a mucha oposición cuando uno viene a Cristo. Algunas mujeres, hombres me dicen, desde que me entregué al Señor me va más difícil en mi vida, y dije, es normal. Estabas en un reino en donde no había oposición, pero aquí estamos construyendo con nuestra luz, echando fuera la tiniebla. Y a pesar de que el testimonio de nosotros mayoritariamente tiene que ser amor, tiene que ser paz, hay un adversario que te cambia todo el panorama. Y después de 20 años de matrimonio, lamentablemente como adoradora y guerrera que he sido, un trabajo del enemigo de altísimo rango, nunca me va a dar pena decirlo porque sirve de advertencia, una satanista de alto rango se dejó pasar por profeta siendo adivina y agorera. Nadie la discernió, ni los pastores, ni los siervos, ni los profetas, ni yo, y invadió mi territorio, invadió mi casa, fue hospedada por mí como cuando uno hospeda a alguien, y levantó un conjuro de alto nivel contra mi matrimonio y lo deshizo. Esa es la razón. Mi esposo nunca fue ni borracho, ni adúltero, ni flojo, ni jugó, ni tomó, ni tuvo vicios. Es un hombre correcto. Pero esa situación existe, el poder del diablo es real, y si bien yo había sido entonces guerrera y mujer de intercesión, desde ese día me decidí detener al infierno a como dé lugar, y ahora levanté, desde hace 4 años, tengo una congregación en el sur de Morelia, que está trabajando un ministerio fuerte que se llama de intercesión. Hay dos ministerios, el ministerio Déboras. Yo cada 2 veces al año hago un congreso para mujeres de guerra. Y también tenemos una plataforma de intercesión de muchas horas. Nosotros estamos siempre en la iglesia, que es casa de Dios, desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día, diariamente, con una plataforma de oración, de intercesión, de guerra. Yo creo que el enemigo, el hombre fuerte que ha estado atando a todos los nuestros, a todos los hijos, nietos, bisnietos y generaciones para arriba, que están perdiéndose sin el Evangelio, tiene que ser desmantelado con sagacidad, con estrategias, con poder de Dios. El pueblo de Dios está en tiempos difíciles. Siempre hemos estado en contra de la corriente de este mundo, pero en estos últimos tiempos el enemigo sabe que le queda poco tiempo y anda haciendo un trabajo intenso. Yo no sé. En esta iglesia he platicado con siervos de Dios, estoy desde hace varios años en la Asociación de Pastores, tuve el gusto y el honor de servirles como secretario del comité directivo en el bienio pasado, y me he podido platicar y conversar con muchos siervos de Dios de los ataques tan fuertes que tienen muchos de ellos como familias pastorales, proféticas. ¿Cuántos de ellos están padeciendo en sus familias, en sus economías, en sus congregaciones, o bien las ovejitas padeciendo en todo, en muchas áreas? Entonces, yo estoy en la espera del Señor. Cuando yo me di cuenta de este alto conjuro que se hizo, he clamado, buscado a Dios tremendamente, se me desató verdaderamente el infierno en contra, porque tratar de parar esto tiene uno que aprenderlo. Y parte de, de mi trabajo ha sido empezar a anunciar una nueva vertiente de oración que sí tiene poder de restauración. De hecho, traje, de una u otra manera, todos sabemos, en tu vida pequeñita y en tu hogar, en tu cocina, en tu trabajo, si eres obrero, es maestro, estudiante, taxista, médico, lo que seas, que tú tienes ahí un frente constante de oposición y de bendición al mismo tiempo. Y tú tienes que saber cómo orar por el ambiente. Yo la falla más alta que he encontrado en el pueblo de Dios no es el pecado, es la falta de precisión al orar. La oración, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y hay veces que oramos sin poder mucho. Entonces yo le decía a Dios desesperada, ¿cómo es posible que yo tantos años he orado? Trabajé 10 años, fui secretaria adjunta constantemente del apóstol Juan Speaker, él es hasta la fecha mi pastor y mi cobertura de Vida Abundante. Trabajé con él 10 años en la oficina apostólica, siempre estuve a cargo de redes de mujeres de oración. Y le decía, no es posible que esto me haya pasado, es así como que fueras mecánico y no pudieras arrancar un bochito, ¿no? Entonces yo decía, no va más allá de mi entendimiento. Pero yo entendí que cuando Dios nos permite que las cosas se nos opongan, se nos compliquen, es porque trae algo nuevo que enseñarnos, algo poderoso que de otra manera no aprenderíamos. Y él me dijo, para esta hora has llegado a mi reino, tuviste que entregarme hasta eso, que casi me desbarato cuando mi esposo se va de casa, pero finalmente tus renuevos conocerán mi palabra y no te voy a desamparar. Tengo 6 años sola, 4 años que fundé la iglesia, 3 años que fundé el ministerio Déboras, y sigo trabajando fervientemente porque el pueblo de Dios despierte a la oración. A la oración. No vivimos tiempos para estar un poquito con flojera, un poquito con pereza. Vivimos tiempos complicados y se van a poner más, mis hermanos. Lo que está pasando a nivel mundial es verdaderamente devastador. Anunciaban ahí que la secuela del terremoto de Chile va a venir moviendo las capas tectónicas hasta que llegue a la costa de Guerrero. Nosotros estamos pegaditos y nosotros no tenemos nada seguro más que nuestra fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Él es el único que sabe qué va a pasar y que ha prometido que la iglesia prevalecerá. Y las puertas del Hades no van a poder prevalecer en contra de nosotros, en contra de los que estamos en Él. ¿Se van a poner las cosas difíciles? Sí. A principio del 2010 yo buscaba a Dios en ayuno 21 días y el Señor me dijo, Marta, este año será un año bueno en cuanto verán mi fidelidad y mi poder a mayor nivel para todos aquellos que han decidido creerme y caminar conmigo. Pero será un año muy difícil para los impíos, para los que caminan rechazando la luz y la verdad de mi evangelio. Entonces, cuando nosotros tenemos alrededor esta explicación tan difícil de que las cosas, la carestía, la enfermedad, las injusticias, los asesinatos, las balas, los Zetas, los de la familia, los mafiosos de todo tipo, están constantemente en movimiento. Esta semana, por ejemplo, el día martes, me habló una hermana mía que ella y su esposo se dedican, son como misioneros de encuentros de matrimonios a nivel internacional incluso, y me habló que se le metieron 2 personas con pistola en mano a la cochera de su casa hace 5 días. Los amagaron, los tiraron al piso, los dejaron ahí amarrados y en su cara se llevaron sus carros. Están con vida gracias a que son siervos de Dios y el ángel de Dios los cubrió. Pero ¿quiénes no han tenido estas noticias cercanas? En su casa, en su colonia, en su edificio, en su trabajo. ¿Cuántas personas no estamos siendo ya oprimidas por este espíritu tan acabador, tan masacrador del pueblo de Dios? Y el enemigo no está ahorita entretenido con acabar con todos los que ya acabó, que andan por todos lados sin luz, sin bendición, pecando, matando, robando, adulterando, fornicando, embriagándose, torciendo el derecho, torciendo el amor, torciendo a las familias. No, ellos ya están de su lado y tenemos nosotros que orar por ellos. El enemigo anda desatado fuertemente contra los justos, contra ti, contra mí. Entonces, no es una plática esta para asustarte, al contrario, es una plática para que tú sepas cuán guardado estás y cuáles son las herramientas, los recursos que tenemos para salir adelante. Dios va a obrar en nuestras vidas. Yo le dije a mi hermana, a mi cuñado, pon el altavoz de tu teléfono ahí, ya lo puse, me oye todo tu ambiente espiritual, sí, y empecé a declarar y a hacer declaraciones proféticas y decretos, ese carro va a regresar, esos carros se van a volver a estacionar en la puerta de tu casa, el enemigo va a venir de los bigotes, Dios los va a traer y lo va a dejar ahí. Ya no estamos para ver si alcanzamos a orar algo que Dios nos escuche, estamos con una posición desconocida en cuanto a que somos reyes y sacerdotes en el reino de Dios, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, y el que está con Cristo en su corazón y uno en Cristo, Cristo está en él y somos una sola cosa. Entonces no podemos seguir a ver si el enemigo nos da chance de vivir. Una de mis ideas es que las personas no van a la guerra espiritual, no van a la oración violenta en donde el reino produce violencia y los justos arrebatamos esas bendiciones y esos senderos de justicia para los nuestros y todas las promesas que nos tienen retenidas. Una de mis ideas es que no lo hacemos porque no tenemos la sagacidad para orar con valentía, porque no ha habido una debida enseñanza en la palabra de Dios en cuanto a la oración, en cuanto a la posición del diablo. Yo cuando estoy orando y el diablo intenta acecharnos, intenta molestarnos, intenta robar bendiciones, vez tras vez, ves que ya oraste por el hijo, que ya dejó las drogas y al mes ya cayó, que ya dejó el alcohol y al mes ya cayó, que ya dejó tu hija al novio y regresó con él, y que ya había salido de esa secta y otra vez está tatuado, y que ya ibas a tener tu aumento en el trabajo y otra vez te lo quitaron y se lo dieron a otro que hace brujerías. O sea, llega un momento en que decimos, Dios, ¿a qué horas? ¿Hasta cuándo vas a contestarnos, Señor? Yo desesperada he puesto horas y horas de oración en mi congregación y realmente nos dedicamos más a eso y a la enseñanza de la palabra que cualquier otra actividad. Porque le dije, bueno, desde que el Dios se llevó mi matrimonio entre los pies, yo le dije, yo me voy a dedicar a hacerte la vida imposible hasta que Dios me recoja. Yo pedí una unción de guerra y me fue dada a muy alto costo. Pero nosotros tenemos que saber nuestra posición, iglesia. Toma la palabra de Dios, toma los libros de los salmos. Cada salmo es un desafío de triunfo y de guerra en donde tú te autoprofetizas y en donde profetizas al diablo cuál es su fin. Jehová me salvará, Jehová se levantará, él esparcirá mis enemigos, como sube el humo delante de él, así se derretirán los impíos. Y yo con todos esos libros, sin hacer ninguna oración complicada que ni me saldría, me puse a ver cómo las cosas vienen. Esta misma semana que tuve esta mala noticia, me habló una concuña, la única concuña que tengo por parte de mi esposo, después de 5 años y medio de silencio. Me habla y me dice, quiero decirte, es la esposa del único hermano de mi marido, quiero decirte que tu esposo avisó aquí en la familia que este año 2010 se vaya a reconciliar con ustedes. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? Eso es decirle al diablo, te lo dije. El Dios que yo tengo no va a permitir que yo quede avergonzada. Te lo llevaste porque ignoraba cómo orar, ignoraba cómo discernir, ignoraba cómo probar los espíritus, ignoraba que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que realmente da frutos y realmente su voluntad está rendida a Dios. Y nosotros hemos sido a veces poco inteligentes en detectar cosas así. Yo quiero decirte que son tiempos de prueba. Yo le decía al Señor, ¿qué voy a enseñar en esta iglesia? Yo pensaba venir a traerles un mensaje sobre el perdón. Perdón nos mantiene el cielo abierto. Y anoche, cuando estaba yo preparando todo mi folder y mis cosas, Dios me dijo, no vas a hablarles de eso. Y Dios me dio otra palabra para ti. Yo quiero que vayas al libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 8. Apocalipsis 2, verso 8. Yo voy a leer la Biblia en lenguaje sencillo, no es la Reina Valera, porque se me hace más sencillo que lo podamos entender. Dice así, verso 8, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Yo soy el primero y el último, había muerto pero he vuelto a vivir. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que consideran judíos, que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si de verdad confían en mí. La otra versión dice, para ponerlos a prueba. Ustedes tendrán muchas dificultades durante un corto tiempo, Pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Cierra tus ojos, Dios de los cielos. Danos tu Espíritu Santo en abundancia para que venga a golpear, Señor, a penetrar como espada aguda de doble filo todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto, que venga a derribar todo argumento mental, habitual, conductual, de pensamiento que se levanta en contra de ti, de tu palabra. Que venga, Señor, a desmantelar todo aquello que está mal en nuestras vidas y que venga a ser alimento, manantial de agua de vida, poder de Dios para salvación, poder de Dios para vencer y triunfar, Señor. Declaro que esta palabra, Santo Espíritu de Dios, camina en nosotros con autoridad y con poder, y que todo aquel que en este momento la ha estado escuchando, le será por vida, le será por sustancia, le será por verdad, le será por arma de doble filo, le será por poder, le será por paz, le será por gloria. Para ti, la gloria y la honra, Espíritu Santo. Que esta palabra enderece, Señor, nuestro corazón. Que venga a levantar al endeble. Que venga a alinear al que está medio chuequito, Señor. Que venga, Señor, a fortalecer al débil. A sanar al enfermo. A sostener al afligido. A traer gozo al que está en tristeza, Señor. Al traer esperanza al que está en aflicción. Yo declaro, Espíritu Santo, que mi boca es llena de ti, de tu sabiduría, y los oídos de mis hermanos son destapados por el poder de tu palabra, para que caiga la palabra en buena tierra y demos fruto en el nombre de Jesús. Si tú vas también a un versículo de Lucas 8, si quieres anótalo, no vayas, yo te lo leo. Dice así, sobre la parábola del sembrador, que los que cayó la semillita sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿En el tiempo de qué? De la prueba, mis hermanos. Tú y yo vamos a ser probados. ¿Por quién, mi hermana? ¿Por el diablo? Por el diablo con permiso de Dios y aún por Dios sin que esté el diablo metido. Dios prueba a los justos. Si tú buscas en la Escritura, hay varias partes en donde Dios prueba a su pueblo. Vamos a ir, por ejemplo, a la vida de Job. Si hay alguien por excelencia probado, cuyo libro completo es para ver cómo él, siendo recto y justo, recibió pruebas muy, muy fuertes y salió diferente, salió de la mano del Señor, salió victorioso, es precisamente este amigo Job. Nada en esta vida te impide la prueba. Mira, ni la familia te va a parar la prueba de Dios, ni el dinero. El dinero saca de apuros, mas no de pruebas. Hay pruebas que ni con el dinero las puedes detener, ni el poder. Si estás en un cargo político, tienes cierta autoridad, tampoco, ni la buena fama, ni nada. Tu fe, en realidad, si es una fe pequeña que te fue dada y no has ejercitado para que sea creciente, tampoco te va a librar de la prueba. Estos hombres que recibieron la palabra de Dios y un tiempo creyeron, quiere decir que un tiempo tuvieron fe. Pero la fe para poder vencer en la prueba, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de ciertas herramientas y recursos que en esta mañana yo les quiero hablar. Yo le decía a Dios, háblales de lo que ellos son, la iglesia de Esmirna. Porque es una iglesia que, como dice la palabra, solamente Esmirna junto con la iglesia de Filadelfia no tuvieron ningún reclamo de Dios. Son iglesias aprobadas, que han sufrido el evangelio, que han sufrido el ser aborrecidos por sus parientes por estar aquí, que han sufrido muchas cosas por ser obedientes al Señor. Pero aún es probable que en los tiempos venideros, sobre algunos de ustedes se venga una prueba, porque Dios está purificando a la iglesia, Dios está limpiando a la iglesia. Esta semana hablaba con dos pastores y me decían exactamente lo mismo. Se está yendo gente de mi iglesia. Le dije, y también de la mía se acaba de ir como 30 personas. Poco a poco se fueron saliendo semanalmente. Dijo, ¿es que por qué? Le dije, pues por una sola razón. No hemos hecho la oración debida No hemos ido a tomar autoridad en los montes altos, ni en todos los lugares que hay que ir a derribar el poder del enemigo, que como hombre fuerte tiene atontado el entendimiento para que no vengan a Dios y no crean. No lo hemos hecho como siervos. Y en segundo lugar, porque las pruebas los han hecho renegar de Dios. ¿No has renegado nunca de Dios? A lo mejor los que están en las sillas vacías son los que renegaron y ya no regresaron. Número uno, si pasas a la diapositiva donde están los números. Háblalo ahí en el capítulo 1, Job 1. Y ve lo que dice, verso 20. Ustedes saben la historia de Job, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, hay que leerle que él era muy recto, muy justo, y que fue probado con permiso de Dios. Satanás vino. ¿Qué andas haciendo, Satanás? Aquí nada más dándome una vuelta por la tierra. Y le dijo Dios, ¿no has visto a mi siervo Job? Lo presumía Dios de ver la rectitud, la constancia de oración, de adoración, de ofrenda, de sacrificio, de buen ejemplo, de testimonio, de trabajo, de cuidar a sus hijos en la fe. No había otro que Dios quisiera presumir. Y entonces le dijo, ah, porque lo estás bendiciendo. Satanás sabe por dónde nos puede retirar de la fe. Y eso es la advertencia que yo te vine a hacer en este sermón. Tócalo y vas a ver que entonces reniega de ti. Entonces le dijo, está bien, toca todas sus cosas, pero no toque su vida. Finalmente, se queda de un día para otro, sin dinero, sin propiedades, sin terrenos, sin sus ranchos, sin sus 10 hijos, sin todos sus siervos, todas las personas que le eran sus criados, todo absolutamente se le acabó. Y se quedó absolutamente pobre, devastado. ¿Tú te puedes imaginar eso? Suena como historia, pero métete un minuto, ver si tú soportarías que de la noche a la mañana no tuvieras nada. Es para irte a un psiquiatra, ponerte un día cepán y dormirte 3 días para que no entres en esquizofrenia, yo creo. Pero entonces se dio cuenta Satanás que no se quejó y entonces regresó. Y tuvo otra segunda conversación con Dios en donde le decía... ¿No ves? Ah, bueno, es que le quitaste las cosas materiales. Pero tócalo, su carne, carne por carne, y vas a ver si no reniega. Entonces, sabiendo Dios quiénes son los justos, a quienes ellos va a visitar con fortaleza, le dijo, está bien, tócalo, pero cuida su vida, no lo puedes matar. Entonces, le salió una llaga desde el cabello hasta los pies, todo como llagado, supuraba agüita agusanada, de que todo se le infectó, no había antibiótico en aquel entonces. Y entonces, realmente él fue probado en donde el enemigo pensó que iba a ganar. Todos mis hermanos somos probados en la salud, en el dinero, en el amor, en los amigos, en la traición, en la pureza. En tantas cosas somos probados, tantas oportunidades tenemos al día, no solo de pecar, sino de que venga el sufrimiento y no querer resistir. El decir, Dios, ¿me has desamparado? Dios, ¿qué he hecho de malo para que te ocultes de mí? Dios, si he estado orando y viniendo a la iglesia, y traje ofrenda, y vi a los pobres, y visité a mi comadre, y hice evangelismo, y traje los diezmos, y obedecí al pastor, ¿por qué yo? Job hubiera tenido la razón para decir así. No obstante, si tú lees lo que él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Esa es la madera que los hijos de Dios tenemos que tener en estos tiempos. Una obediencia a Dios ciega como la de los niños. Una obediencia sin cuestionar. Porque en el momento en que cuestionas, el enemigo empieza a ganar parte con lo que tú piensas y con lo que tú declaras. Empiezas a enlazarte con los dichos de tu boca y vas a empezar a mermar en la confianza y en la fe por la que has estado aquí. Yo estoy de acuerdo con la predicación de las prosperidades, que el pueblo de Dios no tiene por qué estar pobre, pero yo me pregunto, ¿a quién no le ha pedido Dios dejar todo por él? ¿Dejará el hombre todo? ¿No es justo volver atrás para que tú sigas a Cristo? No lo permite, Él es siempre el primero y el único en tu corazón. Y lo demás es añadido. Entonces, el punto número uno es que las cosas materiales no van a darte seguridad en la prueba. No hagas por ahorrar. Y yo me quedo esto de los diezmos, aquí doy el 8% y yo me quedo con 2%, porque el día que venga la calamidad, no. El día que venga la calamidad vas a ser desaprobado por haber robado a Dios. No trabajes todo el tiempo de fuera de la iglesia, es un tiempo en el que lo usas para hacer dinero. Más de lo que deberías. Mira, el que amontona riquezas no se le van a quedar a él, lo dice la palabra. Ve ahí en el capítulo 27 de Job, dale unas hojitas adelante, y ve lo que dice el capítulo 27, versos 8, 9, 16 y 19. El 8 dice: porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Ve el verso 16 y 19. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de la noche. Número 2. Jehová prueba al justo. Si tú vas a Génesis capítulo 22, verso 1, había un hombre muy amado de Dios, muy escogido, el que fue conocido como amigo de Dios, y su nombre es Abraham. Y Abraham había sabido esperar y esperar y esperar y esperar en las pruebas de Dios y obedecerle y seguirle. Y ahí en el verso 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Una de las características que tienen las pruebas de Dios es que Dios toca lo que tú no quieres darle. Entonces, hermana, nos está usted asustando. No vas a tener que asustarte si no le das el primer lugar a nadie más que a Dios. Yo lloraba como loca, mis hermanos, cuando mi esposo se fue de la casa. Dice: no es justo, Dios. Uno le va a andar diciendo al justo que es justo. ¿Por qué se fue? He orado toda mi vida con él, es un hombre con rectitud. ¿A dónde ocurrió esto? Dame lo que más amas. Parece que Dios rompe un poco, por un tiempo, sus leyes o sus estatutos con tal de enseñarnos algo que de otra manera no vamos a poderlo aprender. Vamos a ver si tu Dios es tu marido, soy yo. No, si eres tú. Pero lo primero que hice fue decirle a mi pastor: pastor, pues ¿por qué no se consigue otro asistente pastoral? Yo la verdad, pues estoy deprimida. Me fui 3 meses a echar a un sillón de mi casa a llorar. Le renuncié, le dejé todo. Pastor Juan me vio y con su filosa mirada de profeta me dijo: componte, tu lugar te va a estar esperando, porque sé quién eres en Dios. Dice: ay, ¿cuál? O sea, ¿quién soy en Dios? Pues una que nunca me oyó. O sea, 20 años de oración tirados a la basura. Mis hijos llorando, yo llorando. Todo un caos en mi casa. Pero ahora entendí que tuve que poner lo que más amaba en el altar. Y eran mis apegos. No estaba Dios como primer lugar de mi vida, a pesar de que parecía. No puedes equivocarte, iglesia. Pon a Dios en primer lugar, antes que tu mamá, antes de lo que todo lo bonito que viene de Diosito. Lo bonito que viene de Diosito, ponlo en segundo lugar, porque primero está el mero Diosito. Tiene que estar Dios ahí. También, si tú vas a Deuteronomio 8:2, ve a Deuteronomio, recórrete tantito hacia adelante. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Es que Dios quita la aflicción? Dice Isaías, dice la palabra, sí, pero también la manda. Y todos nosotros, hermanos, recorremos ambos senderos. El camino de la fe es una especie de camino de un tren. con dos líneas en los rieles, la derecha y la izquierda. Una es de bendiciones y la otra es de aflicciones. Yo no las he visto separadas nunca en mi vida de cristiana, ni nunca en la vida sobre la tierra. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido. Sobre tu aflicción y sobre el mundo que se apodera de tu mente para que desistas de la fe. Vienen tiempos peligrosos de apostasía. Sean hallados fieles, sean hallados constantes en su fe, constantes en la oración. Recuerda de verdad que Dios prueba al justo. Salmo 11, verso 5, Jehová prueba al justo. Ya te di tres citas. Número 3, en la prueba, ¿qué voz oyes? Porque esto es importantísimo. Yo oí todo tipo de versiones. Oí primero mi propia voz. ¿Para qué? Llevo 20 años sirviendo a Dios. Porque le tengo 20 años sirviendo a Dios. Más, bueno, en ese entonces así lo decía. ¿Cómo va a ser posible, Señor, que de nadie haya servido? Soy un antitestimonio. Mira, lo primero que tengo que hacer es renunciar al ministerio. Porque pues así con un trámite de divorcio encima que yo ni me busqué. Que trabajé por la unidad de tantos matrimonios. Soy terapeuta, soy consejera, hice una maestría en sanidad interior en una universidad importante. Y había aconsejado, ¿cuántos matrimonios crees que había aconsejado para que estuvieran bien? Estaban bien, menos el mío. Eso se llama prueba de lo alto. Eso se llama algo inexplicable. Eso se llama, ¿cómo pudo pasarme? ¿Qué voz oyes? Job oyó varias voces. Mira, primero oyó a su esposa. Regrésate por favor al libro de Job, otra vez. Y quiero que en el verso 2, en el capítulo 2, leas un versículo patético. 2, verso 9, dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué voces te han venido a decir? ¡Ay, deja de ir a Esmirna! Te has hecho hasta raro. Ya, tu Dios no te está ayudando. A ver, ¿qué diferencia tienes tú de nosotros? ¿Que no vamos a tu iglesia? ¿No te han dicho eso? ¿Qué voz oyes? Job oyó la de su esposa y ahí dice que ni siquiera le contestó. Bueno, no dice, simplemente le ignoró. También hubo tres amigos, que vinieron en su gran dolor a tratarlo de convencer durante los 42 capítulos de la historia, tratándole de dar razones y causas y sustento y consuelo y ánimo y una explicación de lo que Dios estaba haciendo. Pero en los momentos en que Dios te manda la prueba, ninguna explicación sirve, iglesia. Solo sirven dos rodillas y su presencia. Y luego ni Él te explica. Porque cuando estás en el centro de la crisis es como estar en el ojo del huracán. Todo está quieto y no te habla Dios. Conmigo se quedó callado. Guardó silencio mientras yo veía desmoronarse. Y me hizo una guerrera. Tuve que venir a decirle, este fuiste tú, diablo, no sé cómo, pero esto no es normal. Pobrecito Job nunca supo que fue el diablo. Bueno, lo supo al final cuando escribió la historia. Pero si hubiera sabido desde un principio, ¡uy! En el capítulo 3 ya estaba haciendo guerra espiritual, ¿no? ¡Órale, atado y amordazado, te vas a los abismos donde perteneces! ¡A mí no me tocas! Pero no sabía. Entonces, llegaron tres consejeros, ve al capítulo 16 de Job. Y en el verso 2 al 5, fíjate cómo se expresa Job de los consejos de ellos. Muchas veces he oído cosas como estas que me dicen, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Es una pena que cuando tú ves a un cristiano padecer, empiezas a murmurar de él. Yo le advertí al pastor Saúl que soy una mujer exhortativa de naturaleza. A veces apapacho, pero no es lo normal en mí. Yo he visto que los cristianos nos hacemos más daño que los de allá afuera a nosotros. Cuando estás pasando tribulación, han venido a decirte esto: es que tienes pecado oculto. Allá las cuentas tú, o sea, Dios no se equivoca en lo que te está mandando. Yo preferí cerrar mis oídos. No oí nada de lo que dijo todo el cuerpo pastoral, porque de qué hablen las ovejas de ti, mira, pesa, pero que hablen todos los pastores. No te quiero decir a dónde me fui a meter. 3 meses ahogada en llanto en el sillón de la sala, sin bañarme, sin comer, bajando de peso, totalmente deprimida. Yo tenía gusanado el corazón, no las llagas por fuera. Porque cuando quieres la comprensión del cuerpo de Cristo, se levantan en tu contra. Cuídate con qué espíritu hablas y vienes a ayudar al que está caído. Lo más que puedes hacer para ser sensato es pasarle unos Kleenex y decirle: Dios te va a sostener, Dios te va a levantar, voy a orar por ti, te bendigo, y date la vuelta y hazlo. ¿Qué daño se hace en las iglesias cuando ven a otro caer y se le vienen encima sus consejeros? Con palabra de la Biblia, me dijo Dios esto para ti, hasta con profecías que ni son profecías, y te acaban. Tengan cuidado. ¿Qué tipo de espíritu sale de ustedes? Porque es lo que contamina tu vida. Y cuando tú seas probado, como dijo Job, ustedes hablarían diferente si estuvieran en mi lugar. Yo nunca les dije a los pastores: cuídense, que un buen trabajo del diablo no acabe con sus matrimonios, para que no se les regresen las palabras que me han dicho. El hermano Juan, bendito sea Dios, discernió muy bien las cosas y los tiempos y el Espíritu Santo, y me dijo: de que te levantas, y de que regresas a pastorear, regresas, porque yo sé qué mujer eres en Dios, Marta. Esto no te va a acabar, de alguna manera te va a fortalecer. Y yo decía: no, está usted mal, o sea, ¿qué gente se va a acercar a una mujer con divorcio encima? Somos de muy mala fama. Pero estamos llegando al tiempo, mis hermanos, en que los de más mala fama nos van a rebasar. Si los cristianos no nos santificamos de verdad con la boca, con el pensamiento y con humildad delante de Dios, vendrá un tiempo en que los menos propuestos para estar en posiciones de unción y de bendición van a llegar a los primeros lugares, porque tuvieron menos dureza que nosotros. No seas como los consejeros Elifaz, Bildad y Zofar. También Job, en el capítulo 3, regrésate, oyó su propia voz. Primero fue la de la esposa, fue la de, luego de sus consejeros, pero luego oyó su propia voz, la de su carne. Ve el versículo 3:1, dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año. Vete al verso 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Vete al capítulo 7, verso 11. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que pongas guarda? O sea, ni siquiera me pienso callar. Oyó a la esposa, oyó a los amigos en la prueba. Nada le había servido. Para colmo, luego oyó su propia decepción y su propia carne, como suele pasarnos, mis amados hermanos. Es cuando más estamos en peligro, porque lo que nos dicen de afuera pesa, pero lo que tú declares de tu prueba y de ti mismo va a ser el destino que tome la prueba. Eso es lo más importante. ¿Qué dices tú de ti mismo? Porque ahí es en donde vas a echar mano de todo tu acervo de oración. Cuando tu carne no puede, cuando tu fe no puede seguir creyendo, hay una alacena, un depósito espiritual para las personas que han leído la Biblia y han orado y pasado tiempo con Dios, que es una especie de despensa que te va a sacar de ahí, como le pasó a Job. ¿Sabes en dónde están todos los? Regrésate al capítulo 1 en Job y dice ahí que acontecía, verso 5 del 1, que habiendo pasado en turno los días del convite, ya que sus hijos hacían pachangas, bien ricas las fiestas y muy adineradas, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de los hijos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿qué? Todos los días. El león rugiente diariamente anda buscando devorarte. Y si te descuidas, y Dios le da permiso porque andas bajo de santidad, te va a mandar una pruebita. Job no pecó. Todos los días él tenía un recurso, una despensa, una alacena. Todos los días devoraba 10 animales, o sea, cualquier ganadero hubiera quebrado. 10 toros, uno por cada hijo. Porque sin derramamiento de sangre no hay limpieza de pecado, no hay remisión. Entonces él degollaba los 10 animales por cada hijo. Este ha de haber pecado porque pues, estuvieron en la fiesta, y en las fiestas pasa de todo, entonces yo tengo que limpiarlos. Era un padre espiritual de sus hijos. Era un de verdad, uno como pocos ha de haber habido. Pero tenía una despensa espiritual, una alacena bien pertrechada cuando llegó la prueba. Entonces pudo burlar la voz de la esposa, pudo burlar a los tres horrendos consejeros, pudo burlar su carne, aunque hubo días de mucha depresión. No cayó en depresión, se levantó un día. Luego también oyó al diablo. ¡Wow! ¿A poco, hermana? ¿Cuándo? Ve al capítulo 4, verso 13. No, 12, 12. El asunto, verso 12, el asunto también me era a mí oculto, o sea, entró en confusión, mas mi oído ha percibido algo, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que me decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía. Esto es una mentira, porque Dios confía en sus siervos. No estaríamos aquí predicando. Dios en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Pues serán los de los diablos. 19. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin que haya a ver quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Es una lista de mentiras del diablo, ¿sí o no? ¿A poco te va a hacer caso? ¿Vas a tener razón? Mira, la verdad es que te vas a morir, vas a ser destruido. A nadie le va a importar, no hay quien repare en ti, porque Dios en el fondo no confía en ti y te ve como un pecador. Le estaba diciendo lo que te va a decir a ti y a mí cuando estamos en prueba. Todo lo que oraste no sirvió. Ay, Dios es injusto. Todo lo que le serviste 20 años y oraste por tu esposo y lo bendecías y le hablabas la palabra y perdonabas sus errores, no sirvió. ¿Por qué? Pues porque a Dios eso no le importa, hombre. Tiene muchas galaxias que cuidar. Ha de tener muchos seres humanos mejores en otro planeta. Y empiezan a aventarte al lugar de la soledad y de la incredulidad lentamente. Tienes que distinguir entre tu mente y la voz del enemigo. Y el enemigo puede llegar así, en una visión nocturna, en pensamientos y dardos, que lleguen a empezar a pensar todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Es importantísimo, mis hermanos, que aprendan a memorizar versículos. No solo a leerlos, memorícenlos. De perdida los salmos de batalla, el 91, el 23. Porque cuando estás en esta situación, ni leer puedes del llanto. ¿Cuántas veces te puedes enfrentar a una situación espiritual adversa, de guerra, de robo? Y tu mente no tiene nada en la mente. Nada en la mente. No puedes decir, espérame tantito, diablo, voy por el arma. Y ir hasta tu casa o abajo de la cajuela de tu coche y sacar tu Biblia y abrirla y encontrar la cita. O tienes un ingrediente aquí grabado de oración espiritual y de palabra viva, o no vas a tener ninguna reserva cuando entonces esto suceda. Job tenía una perfecta reserva del Espíritu, porque ve lo que sigue. También oyó a la gente que se lamentaba, porque Job era importante en el pueblo. Job era juez. Job salía a las plazas y era tal su rectitud que la gente del pueblo acudía a él a pedirle consejo, a pedir a que les ayudara a dirimir sus relaciones, sus problemas de trabajo, familiares, laborales. Y todos aquellos, no dice en ningún versículo en sí que le vinieron a decir, pero te aseguro que de lejos se burlaban, se mofaban, lo desacreditaban. Tampoco los oyó. Y por último, en el capítulo 19, hay un versículo precioso, en el verso 25. Ahí fue donde la reserva espiritual funcionó. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. O sea, todo está espantoso. Tengo llagas, agusanado, podrido, mis hijos muertos, mi esposa, bueno, con una esposa de estas ni regresar. Aunque esté viva la señora, como que maldice a Dios y muérete. Yo prefiero sola, ¿no? ¿Tú no? Pero dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, él sabía que no se iba a morir, él sabía que no iba a ser en la vida eterna, él sabía que en esta vida él había creído y en esta vida iba a ser recompensado. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Este hombre tienes que ser tú cuando venga la prueba. Vigila si la voz que oyes te trae paz. Vigila si te roban bendición. Si te traen esperanza las voces que oyes. Si te evitan ser corregido. Oh, Señor, no puedes ir tú a la cruz. No sea que te maten. ¿Y qué le dijo? Cállate, Satanás. Y contestó Cristo a Pedro. Hay voces que te van a venir a decir, Dios no quiere esta prueba para ti. En el fondo están diciendo, ay, se la merece, pero no quiere esta prueba para ti. No, si somos pesadísimos los cristianos, ¿eh? Yo le he dicho a Dios de verdad. Tengo 21 años ministrando gente. Y le he dicho a Dios, si tantito fueras a otra galaxia y me permites estar un minuto en tu trono, tomando algo de decisiones, yo de veras que acababa con la humanidad. Bueno, se lo digo como un chiste de muy mal gusto. Porque el amor de Dios está sobre ti y sobre mí. Somos la respuesta a este tiempo. Él dijo, fíjate que no, Marta, porque di a mi hijo de por medio. Por eso no los he destruido como dos o tres o muchas veces lo hice. Me admiro que nos tenga tanta confianza, tanta paciencia. No te eviten ser corregidas las pruebas. En todas las pruebas, mis hermanos, en todas, te los digo como un dogma, en todas las pruebas, absolutamente en todas, tienes algo que purificarte, algo que aprender, algo que de otra manera no entenderías. Ningún instituto bíblico, ninguna Biblia, ningún estudio, ningún pastor, ningún profeta te lo puede acomodar como te acomoda la cosa con la que tú te enfrentas en la prueba. Es absolutamente tu impotencia de convencer a Dios de que tú tenías la razón. Eso te doblega todo, todo, porque tú y yo no la tenemos. La tiene Él, y Él escudriña los corazones y conoce las más profundas intenciones, que aquí parecen limpias, pero en tu casa niegas la eficacia del Evangelio, o quizá en tu trabajo, porque sabes que estamos mal las iglesias. O sea, hay 60 iglesias católicas en la ciudad de Morelia, 62. Y hay como 140 y tantas cristianas. Más del doble. Y ve cómo está la ciudad. Ay, hermana, yo ya me salvé. Con todo estoy cambiando mi vida. Yo no soy Dios. Así que ni soy luz, ni soy fuerza de Dios, ni doy nada diferente hacemos allá afuera para que la gente crea en nuestro Dios. ¿Qué egoísmo gobierna nuestro corazón? Te ha llamado Dios al servicio, al ministerio, y dijiste, yo ni le digo al pastor porque me van a encajar la uña. Y al rato trapéate todos los pisos porque se empieza desde abajo. No, yo aquí mejor que lo haga otro. No confíes en los hombres ni en sus pasos. Sigue confiando en Dios. Generalmente saben qué decir por el sentimiento. Y los sentimientos es lo peor que puedes escuchar, pero no sirve. Las pruebas de Dios solo las sostiene Dios. No le da permiso a nadie de meterse en el plan. Y tú, quizás si tienes espíritu de rescatista, y vas allá con el exceso de misericordia, y la hermana está sufriendo tanto, voy a vender mi refrigerador para quitarle su pena económica. Pregúntale a Dios. No hay cosa más fea para mí que los cristianos que se mueven sentimentalmente. De verdad, mis hermanos, se los habla una mujer guerrera. La oración sentimental no logra nada. Es la oración profética la que supo estar de rodillas delante de Dios, oyendo sus principios, sabiendo qué propósito tiene cada cosa que Él dice, tiene un propósito. Entonces, no, ay, hermana, le di hasta lo de mi refri y luego no me amó. Pues, ¿para qué le diste lo del refri? Porque hay que ser cristianos. ¿Le preguntaste a Dios? No, pues a mí tampoco, entonces. Yo sé que esa hermana tenía que pasar por prueba de dinero. ¡Déjala! ¡Ora por ella! ¡No le soluciones! No te quieras parar el cuello y luego lo andes platicando porque tu mano derecha no debe saber lo que hizo la izquierda. O sea, tus motivaciones y tus intenciones eran equivocadas. ¿Sí me están escuchando, iglesia? No me van a querer volver a invitar. Pero bueno, debut y despedida. Número 4, el que sigue. Prepárate con hábitos diarios. Oración, lectura bíblica, adoración, obediencia. Ya se los leí, Job del 1 al 5, que ofrecía holocaustos y todos los días pedía perdón. Si no, no vas a poder mantenerte en la prueba. Ay, pero ahorita ando tan reagusto. Ay, que voy como cada 15 días a la iglesia. Pues es como el que ahorra dinero. Se sacrificó de vacaciones y tú no. Se sacrificó de tenis Nike y compró los baratitos de a 250. Se sacrificó de filete diario y compró mojarrita. Pero cuando venga la carestía, tienen el banco y tú no. Y no es nada cristiano ir a pedirles. Porque lo mismo le pasó a las vírgenes que no fueron por el aceite y Dios le dijo, su chance se acabó. Estas fueron prudentes y estas fueron insensatas. Sé prudente y empieza a orar por tus pruebas futuras si ahorita no tienes. Y si ya crees que no vas a tener, estás mal. Tendrás tus hijos con pruebas, tus nietos con pruebas, tu iglesia con pruebas, tu pastor con pruebas. Ora y cállate. Es lo más sabio que puedes hacer. Número 5. No hay plan destructivo de Dios para el justo, nunca lo va a haber, sino que perfeccionará al justo. Ve a Hebreos 10:32. O yo te lo voy a leer. Recordad aquellos días pasados, cuando vosotros, después de haber sido iluminados, o sea, ya creyentes, sostuvisteis una dura lucha y soportasteis mucho sufrimiento. Unas veces os visteis expuestos públicamente al insulto, a la persecución. Otras veces os solidarizasteis con los que eran tratados de igual manera. También os compadecisteis de los encarcelados, y cuando a vosotros os confiscaron vuestros bienes, lo aceptasteis con alegría, conscientes de que teníais un patrimonio mejor y más permanente. Así que no perdáis la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Necesitáis perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibáis lo que Él ha prometido. Perseverancia. Yo he enseñado muchas, muchas mujeres, hombres, grupos a orar. ¿Sabes por qué me invitó el pastor Saúl León? Desde la otra vez que vine al culto de oración, porque me ha oído orar entre los pastores. Esta sabe lo que pide. Esta sabe que no va a tener nada aquí que no haya obtenido en el cielo. Porque tu dádiva viene del cielo, no lo obtienes aquí. He enseñado a mucha gente a orar, y lo que más les enseño, además de ciertas técnicas, formas, es que perseveren. Dios contesta la perseverancia, no la oración. Pero es que ya le pedí, hermana, ¿desde cuándo? Desde antier, que me siento bien mal. Ah, y nunca, no había venido. Yo soy muy mala para los cristianos que llegan con emergencias, porque lo primero que hago es hablarles de sus pecados y vienen con emergencia. Pues es que arrepiéntete. ¿Qué parte del evangelio no comenzó con arrepiéntete? Juan Bautista empezó con arrepiéntete. Cristo, arrepiéntanse. Y luego les daba la cápsula de amor. Pero no hay manera alguna de decirle que la prueba va a ser contestada si no ha habido primero una perseverancia. Sigan orando. Yo sé que ya son de oración. Sigan orando. Y los que no, empiecen a orar. Porque tú no sabes qué se te va a venir a tu vida. Y es muy feo orar mientras el dolor dura. Y cuando termina el dolor, le aflojas al culto, le aflojas al diezmo, le aflojas a la oración, te vas bien conchudo, tranquilo a tu casa, hasta que Dios dice, oh, no logré lo que quería. Tuve una persona en mi iglesia, muy amada, con un manto de profecía muy, muy fiel, muy de Dios, pero con un carácter como cabrita, no como oveja. Dice, ay, cómo me cansa esta hermana, pero se me pegó. Fundé la iglesia y se vino conmigo. Bueno, por sus dones yo la empecé de todos modos a ver crecer, a pastorear, la tuve muy cerca de mí. Y hace 2 años le empezó un cáncer en el seno. El cáncer creo que se califica del 0 al 9 en gravedad, y le dio del 8, creo. Algo realmente grave. Clamé, ayuné, toda la iglesia clamamos, ofrendas, despensas, atendí a sus hijos, los tuve en mi casa, ella es madre soltera, ¿cómo no la cuidé? ¿Cómo no hice? ¿Cómo no? Conoció a Dios increíble, ya entendí que el dolor nos... Ahorita ya no está ni en la iglesia. Es muy común que pasado el dolor se nos olvide la fe. También dice 1 Pedro 5:9, desde el 8. Practicad el dominio propio y manteneos alerta. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidlo, manteniéndonos firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo, en todas las iglesias, no hay unas con fama de buenas y otras con fama de bendecidas, sino en todos lados están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria, os restaurará y os hará fuertes, firmes y estables. Y Job podría desde los cielos mandarnos decir, claro que sí lo hizo. Todas las pruebas empiezan, mis hermanos, y todas terminan. O terminan con la muerte porque ya te graduaste y te vas con su presencia. O terminan de alguna manera haciendo un cambio importante. Tenemos que entenderlo así. En Job Dios intentó tres cosas, ve ahí. Uno, me encanta este, avergonzar al diablo. El diablo llegó a decir, a ver, tócalo y vas a ver. A mí me molesta que cuando acaba Job en el capítulo 42, el diablo no regresó. Híjole, yo soy de esas. A ver, diablito, ven para acá, Jehová te habla. ¿Con que qué le ibas a decir de Job? ¿A poco no le faltó ese versículo? A mi gusto, no se lo puedo aumentar. Y entonces Jehová llamó al diablo y le dijo, ¿con qué me dice Satanás de mi siervo Job? Que si le quitaba todo, ¿qué? Renegaba de mí. Y que si se enfermaba y le daba casi la muerte, me dejaba. Aquí el diablo ni se apareció, no tuvo ni cara. Lo más que intentó fue asustarlo en un terror nocturno para ver si con el salta para atrás aquel rebuzna más. Pero ¿sabes qué? La historia acabó con victoria. Porque este hombre tenía un acervo y aprendió tres cosas. Primero que nada, Job estaba listo para otra prueba o no. Amén, grítale, amén. Estamos listos para la siguiente prueba cuando ya vencimos en la anterior, hermanos. Si quieres ser fuerte y estás pidiendo fortaleza, pues entonces acepta la prueba porque así lo dice la palabra. No es que yo sin pruebas, pues sin pruebas no se puede. Sin ejercicio de la fe no crecemos. Yo me hice una verdadera guerrera desde que me pasó lo que me pasó. Ay, hermana, ¿no te da miedo la guerra? No. Pero es que contra el diablo es muy poderoso. Sí, yo sé. Pero mayor es el que está en mí. Ay, yo también lo sé, pero como que me da miedito. Mira, se te viene todo en contra. Se te va a aparecer el diablo. Mi eslogan es, pues dile al diablo que me le voy a aparecer yo. Porque yo ya sé cómo detenerlo. Y si sale uno, gastado, cansado de la guerra, pero no sabes a cuánta gente le ha arrancado a Dios de sus al diablo de sus manos. Sueltas a este porque lo sueltas, no estoy discutiendo contigo. Y cuando él conoce que has vencido, no se vuelve a acercar. Job no iba a volver a ser probado por el diablo porque salió más que avergonzado. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Ni cara, ni cara, ni cuernos, ni trinche, ni cola. No quedó nada. También, además de llevarlo a otro nivel de autoridad, como te va a llevar a ti en la prueba, te lleva a un nuevo nivel de relación con él. ¿Por qué? Porque lo amaba mucho. Pero Dios, ¿por qué si nos ama nos manda tanto dolor? Es que no hay otra forma, hermosa iglesia. Él, porque nos amaba mucho, fue a la cruz. Es la única manera de demostrar que no era de dientes el amor por nosotros. Él te ama mucho y estas pruebas y breves tribulaciones producen un cada vez más eterno peso de gloria. Y nosotros hemos orado por ver la gloria y el cielo abierto y las revelaciones de los cielos y algo muy diferente que lo que es la iglesia aquí en la tierra. Y sabes que Dios dice, pero es que el plan es un poco de sufrimiento. Aguanten la cruz de este día. Aguanten ser aborrecidos por mi causa. Aguanten la persecución y la oposición. Aguanten como Job ofreciéndome oración diariamente. Madruguen o desvélense, pero busquen mi rostro. Memoricen mi palabra. Perdonen al prójimo. Oren por los enemigos y entonces verán mi gloria. Pero no podemos saltarnos los pasos, iglesia. No podemos. Además de llevarlo a otro nivel de relación con Dios, lo llevó a un nuevo nivel de bendición terrenal. Ve al final en el capítulo 42, en el verso 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y hermanas. O sea, hasta en paz puso a los demás con él. Y comieron con él pan en su casa, se condolieron y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Qué hermoso es cuando Dios honra a los que le han honrado en el dolor. Qué hermoso es. No tienes ni palabras para agradecerlo. Una vez estuve en una reunión en el Hotel Diana del Bosque y me voy a permitir decirles este pequeño testimonio mío. Cuando estaba yo todavía muy quemada por mi situación matrimonial ante el cuerpo pastoral, todos los pastores casados, bien casados, como debe ser un siervo, y yo ahí incompleta, mocha, dolida, flaca, pálida, criticada, pobre Jezabel, no debería de estar aquí, ha de querer el poder, o ha de querer conquistar a los pastores. ¿Cuántas cosas tuve que soportar que hablaran de mí? Entonces un día vino un profeta de fuera, un profeta argentino, en un evento en donde hubo muchos pastores. Y yo llegué con un grupito de mi iglesia a ver qué, quién era este siervo, qué había que aprenderle o imitarle. Me quedé así pegada a la pared y el salón lleno, y pues todos allá por adelante y yo aquí por una orillita. Pasen los pastores. Pues yo pasé con mi grupito y me quedé pegada a la ventana. Y este profeta empezó a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Pidió el Espíritu Santo con todo su fuego, porque es así como se mueve el manto profético. Y aquello, cuando estaba ya la adoración como estaba hace rato de preciosa aquí, en todo lo que da la presencia espiritual, de repente se me oigo unos pies así cerca. Yo estaba hincada con mi cabeza casi en el piso, como es mi posición oficial, y vi sus zapatos. Me dijo: levántate. Me levanté, me llevó al púlpito y delante de todos los pastores dijo: levanta tus manos, mujer. Los levanté. Yo quería llorar y dije: ¿y ahora aquí qué hice? ¿No? Ya estaba yo acostumbrada a que pues mal, ¿no? Esta mujer ha demostrado una integridad mejor de la que todos ustedes tienen. Y no quiero hablar mal de los pastores que estaban allí. Quiero decirte que Dios te trae honra y te pone un anillo público. Me dijo, yo sé, mujer, que el infierno se te vino encima y se llevó lo que más amabas. Todo un profeta de Dios. Pero así te digo, fue para cumplir un propósito. Te levantas como poderosa guerrera, fundas un ministerio de intercesión profética que se llama Déboras. Vas a fundar escuelas de profetas y te vas a poner a trabajar, porque aún tus hijos, que aún lamentan la pérdida de su papá, se restaurarán. Estaban ahí mis dos hijas y les dijo, yo veo que tú te vas a ir a un instituto bíblico, y estaba a un mes de irse, y tú vas a servir a Dios como salmista, y ella toca el teclado en la iglesia. ¿Sabes que nada de eso era posible si no hubiera tenido Dios el amor de honrar a quien sufrió, padeció, se cayó? Me humilló Dios, me humilló el diablo y me humilló el cuerpo de Cristo. Todos nos volteamos contra todos cuando estás en la pena, mis hermanos. Y ese día Dios dijo, a través de este siervo, todos los pastores me están viendo a ver quién me saca una profecía que necesitan. Pero Dios me trajo desde Argentina, solo por esta mujer. Ya me voy. Fue una noche tremenda, hermanos, en mi vida. Marcó una pauta y una Y en mi camino espiritual. Porque yo entendí que todo lo que yo he orado en lo secreto, lo que he clamado, lo que he ayunado, lo que he perdonado, lo que he resistido en lo secreto, nunca me iba a traer ninguna aprobación de hombres. Pero Dios se encarga de dártela. Dios se encarga de levantar al que está pisoteado en la prueba y que nadie lo entiende. No te repongas a renegar si no creen en ti en tu prueba, que Dios sabe muy bien lo que se trae entre manos. Dice 2 Corintios 4, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, grande y abundante. ¿Por qué no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve? Ya que las cosas que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas. Y por último, número 6, ¿cómo saldrá probada tu fe? ¿Cómo saldrá probada tu fe? Porque primera de Pedro dice que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro. Para Dios el oro del mundo no es precioso, es preciosa tu fe. La tiene en gran estima que tú le creas, y le creas a pesar de que te pida todo y que te pruebe y que sufras y que te enfermes y que te falten cosas y que te critiquen. Él quiere ver tu fe como más preciosa que el oro, para que sea tu fe hallada en alabanza. ¿Sabes cómo tienes que estar en la prueba? Alabando, dando gloria y honra, aunque sea sacrificio de alabanza. Yo en ese tiempo de dolor, yo no quería ni ir a la iglesia. Para mí, nunca tuve en mi vida una crisis de fe como en ese tiempo. Nunca. Y mira que estuve 40 días al borde de la muerte, desahuciada por 5 especialistas. Ni eso a mí me apartó de Dios, como fue la obra de la tiniebla llevándose mi matrimonio. Porque ahí había mucho que decir de mi conducta. Ah, se divorció por culpa de ella. Sí, seguramente. Seguramente nada de que ora bien. ¿Se habrá metido con algún diácono? O sea, hay pruebas que te boletinan públicamente. Y en cambio, cuando estás así, que te atropellan en la madera y estás así ensangrentado en el hospital, nadie critica tu prueba. Porque pues fue un accidente, pobrecito. Sí es pecadorcito, pero ay, no era para tanto. Pero cuando la prueba viene con relaciones sociales, entonces te acaba la reputación. ¿Sí me estás entendiendo? No hay palabra que te haga que te defienda a nadie, o baja a Dios, o no la hiciste. Y ese día precioso Dios bajó y en público a todos me dijo, yo veo una visión, que usted es una mujer que sirve a todos los pastores. Y dije, exactamente, acababa yo de ser elegida en la mesa directiva y me encargaba de los desayunos y les pasaba el café y les servía galletas y huevo revuelto y pan y dulce. Dijo, yo veo en una visión que usted sirve a todos los pastores, pero en el momento en que les deja el plato en la mesa y usted se da la vuelta, todos la traicionan y la cuchillan por atrás. Los pastores querían desaparecerse, hermanos. Así como que, cuidado, porque el Dios al que servimos es temible. Todas las cosas que hagas en lo oculto, mal de la gente, van a salir a la luz. Si a los siervos no se las pasó Dios, no se las van a estar pasando a ti. Ahora ya me quieren. Ya no les llevo el huevo, que lo haga otro. Pero ¿sabes qué? Respetan mi ministerio, respetan mi llamamiento, respetan mi integridad y respetan mis oraciones, porque van a ver regresar a mi esposo. Esta guerra no me la ganó el diablo, como no le ganó a Job. Fue casi la muerte, pero tienes que levantarle a creerte. Yo decidí que en mi fe, que en mi crisis de fe, me abandoné y le dije: Dios, yo tengo un pacto contigo. Y si tú eres Dios de pactos y no quieres quedar mal para la eternidad, ¿lo cumples o lo cumples? Y lo cumplió. Él sabe cumplir. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y por último, ponte de pie, ya terminamos. Dice Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Repite conmigo: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Dios está con ustedes, iglesia. Y yo quiero que oremos por todas las personas que están pasando prueba y por todos aquellos que con esta palabra están entendiendo cuál debe de ser su conducta en la prueba de otros y cuál debe de ser su corazón en su propia prueba familiar. Yo te voy a pedir que perdones. Que perdones como Job perdonó a su esposa y perdonó a sus amigos y hasta oró por ellos. Perdona a todos los que te han dañado en la prueba. Perdona a todos los que te han ofendido cuando estabas sin dinero, cuando estabas sin marido, sin esposa, sin tus hijos en el pecado. Perdona a todos los que no supieron darte ni perdón ni amor.